Hoy es lunes 16 de febrero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Otro nido de avispas esté bajo control, Xavi. Así es, un nido de gran tamaño de avispas asiáticas se ha localizado en la chopera de Ichaurdi y este es el segundo, ya que el pasado mes de octubre efectivos del Cuerpo de Bomberos retiraron otro de un alerón en la calle Articavide, aunque en esta época del año solamente lo habita seguramente la reina, ya que las avispas obreras suelen morir con el frío. La avispa asiática es una especie de la familia de los vespidos originaria de China. Esta avispa, al igual que otras de su género, se alimenta de insectos y se trata de un insecto muy agresivo. El avispero localizado está bajo control, como comentas, Garasi, según hemos podido saber. Nueva reunión del Grupo de Trabajo para la Corrica 2015. Así es, Garasi. Hoy a las 5:30 de la tarde se reunirá de nuevo la comisión para ultimar los preparativos de cara a la carrera en favor del Euskera Corrica 2015. Este año se tienen previsto, entre otros actos, el primer Corrica Reneguna, Minutu Bateko Oleak o Corrica Txikia. Y todavía seguimos de carnaval. Así es, mañana se celebrará la tradicional Puzkabiltza. Puerta a puerta, chiquis y mayores irán por las casas del casco antiguo al son de la conocida copla, chistor, mistor, longaniza, pan, huevos o dinero, recogiendo alimentos para después organizar una merienda en los locales parroquiales de La Varga. La cita, mañana a las 7 de la tarde en el casco antiguo de Berriozar. Abrimos la sección deportiva repasando los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol. Así es, mucho descanso este fin de semana, Garasi, ya que tanto el regional masculino como los dos equipos de cadete han tenido jornadas de descanso, con lo cual vamos a repasar los resultados del regional femenino, que jugó contra el Orkoien Sport y ganaron 1-3 en el encuentro que se disputó en el terreno de juego de Orkoien. El segunda juvenil jugó aquí en Berriozar contra el Navarro Villoslada y estos también ganaron 2-1. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción para hoy nos cuenta en concreto que tendremos cielo nuboso o muy nuboso, precipitaciones débiles, localmente moderadas, especialmente por la tarde, posibilidad de tormentas al final del día y el viento del noroeste flojo a moderado, con rachas fuertes y muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambio o en ligero descenso. En estos momentos tenemos una temperatura de 5 grados centígrados en los exteriores de los estudios de Berriozar y Ratia, aquí en la calle Artecalé. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.